Sección número 26 de Aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 26. Un rey piadoso. El ayuda de cámara del rey. La labia hendida me pide perdón. Escondido en el cuarto. Huck coge el dinero. Bueno, pues cuando se fueron todos, el rey preguntó a María Juana que cómo andaban de habitaciones disponibles. Y ella contestó que disponía de una que sería para tío Guillermo y que su propio dormitorio se lo cedería a él, al tío Harvey, y ella dormiría en un catre en el cuarto de sus hermanas. En el sotabanco había un jergón y dijo el rey que sería para su criado. Para mí, quiso decir. María Juana nos llevó arriba y nos enseñó su habitación y las de sus hermanas, que no eran feas, sencillas pero bonitas. Dijo que quitaría de su dormitorio sus trajes y trapos si le molestaban al tío Harvey. Pero el tío Harvey respondió que de ninguna manera. Los trajes colgaban de las paredes y estaban cubiertos por una especie de cortina de indiana que llegaba hasta el suelo. En un rincón había un baúl viejo, en otro una funda de guitarra y por todas partes muchas baratijas. En fin, esas baratijas con que las muchachas adornan siempre sus habitaciones. El rey dijo que, precisamente, aquellos cachivaches hacían más íntimo el dormitorio y que, por lo tanto, no los moviera de allí. El dormitorio del duque era mucho más pequeño, pero resultaba muy bien. Mi sotabanco tampoco estaba mal del todo. Por la noche cenaron fuerte. Estaban todas las mujeres y todos los hombres que ya había visto durante el día. Yo servía al rey y al duque, y me quedaba siempre a cierta distancia de sus sillas, y los negros servían a los demás. María Juana ocupaba la cabecera de la mesa, con Susana a su lado, y no hacía más que decir que los bizcochos eran muy malos, que las conservas eran una calamidad y que el pollo no se podía comer. En fin, todas esas cosas que dicen siempre en la mesa las mujeres para que uno conteste: «Ah, no, señorita, no faltaba más, todo está para chuparse los dedos». Y así fue. Yo no oía más que: «¿Pero cómo puede usted dorar los bizcochos de esta manera?». «Pues, ¿y los pepinillos? ¿Dónde caramba encuentra usted estos pepinillos?». Y así una de bambolla paparruchera que no se acababa nunca. Lo que hacen siempre los convidados, figúrense ustedes. Terminada la cena principal, yo y la del labio partido nos fuimos a cenar a la cocina. A cenar con las sobras, pero muy bien. Mientras, las otras dos hermanas ayudaban a los negros a levantar la mesa. La del labio partido empezó a preguntarme cosas sobre Inglaterra. Y bien sabe Dios que las pasé horrible, horrible. Me dijo: «¿Has visto al rey alguna vez?». «¿A quién? ¿A Guillermo IV? Ya lo creo que sí. Va a nuestra misma iglesia». Bien sabía yo que Guillermo IV murió hace tiempo. Pero no dije: «Esta boca es mía». Y así, cuando me oyó que iba a nuestra misma iglesia, se extrañó. «¿Cómo? ¿A vuestra misma iglesia? Pero, ¿cómo? ¿De costumbre?». «Sí, sí. No suele ir a otra. Su banco está precisamente frente al nuestro. No al lado del púlpito, sino al otro. Está muy bien aquello». «Yo me creía que el rey vivía en Londres». «Pues, ¿en dónde va a vivir?». «Pero tú y tus amos, ¿no vivís en Sheffield?». Vi que había metido la pata. Fingí estar muy ocupado metiéndole el diente a un hueso de pollo, a ver si, mientras, se me ocurría algo. Y se me ocurrió. Lo que yo digo es que el rey tiene costumbre de ir a nuestra iglesia. Cuando está en Sheffield. En verano, claro. Que se viene allí para tomar los baños de mar. Pero, ¿qué dices? Sheffield no es puerto de mar. Bueno, ¿y quién ha dicho que lo sea? Tú. Tú lo has dicho. Yo no he dicho nada. Que sí. Que no. Que sí. Vamos, hombre. Que no he dicho nada de eso. Pero, mujer, si lo sabré yo. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que has dicho? Yo he dicho que viene a Sheffield a tomar baños de mar. Eso es, eso es. Ya te cogí. ¿Y cómo va a tomar baños de mar en donde no hay mar? Mira esta, pero qué simple eres. Verás si me has cogido. Tú, ¿has visto alguna vez agua del Congreso? ¿Yo? Sí que la he visto. Muy bien. ¿Y has tenido que ir al Congreso para verla? ¿Yo? No, que no he tenido que ir. Pues, so pamplinosa, tampoco tiene que ir al mar, Guillermo IV, para darse un baño de mar. ¿Y cómo lo toma entonces? Pues, de la misma manera que la gente de aquí se trae el agua de Congreso, en barriles, en el Palacio de Sheffield. Tienen unos hornos muy buenos, ¿sabes tú? Y prefieren el agua caliente. En el mar. ¿Cómo iban a poder calentar tanta agua? ¿Tú no comprendes? Ah, sí, sí. Ahora lo veo. Qué tonta soy. Eso era lo que tú querías decir al principio. Solo que no lo dijiste para ahorrar tiempo. En cuanto le oí decir esto, me sentí fuera del compromiso y me volvieron mi bienestar y mi alegría de siempre. Enseguida me preguntó, ¿tú también vas a la iglesia? Sí, es mi costumbre. ¿Y dónde te pones? ¿Dónde me voy a poner? En nuestro banco. ¿En el banco de quién? Vaya hombre, en el nuestro, en el de tu tío Harvey. ¿En el de mi tío Harvey? ¿Y para qué necesita mi tío un banco? Toma. Para sentarse. ¿Para qué lo va a necesitar? Anda. Pues, y yo que pensaba que su sitio estaba en el púlpito. Ah. Se me había olvidado que era predicador. Bueno, otra vez que había metido la pata. Pues, a roer otro hueso y a pensar otra salida. Ya está aquí. ¡Válgame Dios! Le dije. ¿Cómo que te creerás tú que no hay más que un predicador en cada iglesia? Claro que sí. Uno. ¿Para qué van a querer más? Pues, para predicar delante del rey. Pero yo no he visto en mi vida una niña como tú. No, no se cree nada. No se cree nada. Bueno, pues, para que lo sepas. Lo menos, tienen 17 predicadores. ¿17? Dios mío de mi alma. No, esta bola sí que no me la trago. Aunque me condene, estarán diciendo sermones una semana. Una semana, una semana. ¿A qué te has creído tú que predican todos el mismo día? Nada más que uno, muchacha. ¿Y entonces qué hacen los otros? Hombre, los otros mayormente no hacen nada. ¿Y para qué están allí? Porque es la costumbre. ¡Oh! Pero qué niña, no sabe nada del mundo. Es que no tengo por qué saber tonterías como esa. Oye, ¿y en Inglaterra? ¿Cómo tratan a los criados? ¿Mejor que nosotros tratamos a los negros? No, allí un criado no es nada. Peor que los perros los tratan. ¿Y no les conceden días de fiestas como hacemos nosotros en Navidad, a primeros de año y el 4 de julio? Digo, nada más que por eso te conocería la gente que no has estado nunca en Inglaterra. Tiene que ver. Bueno, mira, Joaquina, entérate. Allí los criados no tienen un día de fiesta en el año. Ni van nunca al teatro, ni al circo, ni a las exposiciones de negros, ni a ninguna parte. ¿Ni a la iglesia? Ni a la iglesia. Entonces, ¿cómo dices tú que vas siempre a la iglesia? Que me cogió otra vez. Ya no me acordaba de que yo era el criado del viejo. Pero enseguida se me ocurrió una explicación. Un criado corriente no es lo mismo que un ayuda de cámara. Y un ayuda de cámara tiene que ir a la iglesia. Si te parece bien, bien. Y si te parece mal, me da lo mismo. Y sentarse con los señores y chitón y punto en boca. Pero yo no sé lo que me pasó. Pero me parece que no me expliqué muy bien. La niña pareció no muy satisfecha. Y entonces fue y me dijo: Oye, galán, lo que tú me estás diciendo, ¿no es una ristra de embustes? Que no. Todo lo que me has dicho, ¿es verdad? Todo. Júramelo sobre este libro. Pon aquí la mano. Vi que era un diccionario. Y puse la mano encima de él y repetí que todo lo que había dicho era verdad. Y como si tal cosa. Pareció quedarse más satisfecha. Y fue y me dijo: Creeré un poquito nada más. Pero que me emplumen si creo todo lo demás que me has dicho. ¿Qué es lo que no crees? Preguntó María Juana, que acababa de entrar con su hermanita. No está bien, ni medio bien, que hables así a este muchacho. No olvides que es un extranjero y que está a muchas leguas de su patria. ¿Te gustaría que te trataran a ti del mismo modo? Como siempre, María Juana, respondió Joaquina, poniendo el parche a la gente antes de que le salga el grano. Yo no lo he ofendido. Me dijo unas cuantas exageraciones y yo le dije que no me las tragaba todas. Ya ves tú qué ofensa. Yo creo que podrá soportarla. No tengo nada que ver con que si la ofensa ha sido grande o chica. Está en nuestra casa y es un extranjero. Y esto basta. Ponte en su lugar y verás si tú te hubieras avergonzado. No se debe decir a nadie nada que pueda avergonzarle. Pero María, si es que me estaba diciendo... No me importa lo que te estuviera diciendo. Me da lo mismo. Tu deber es tratarle amablemente y no decirle cosas que le hagan recordar que no está en su tierra ni entre sus paisanos. Y yo me puse a pensar: esta es la muchachita a quien ese viejo reptil va a robarle todo su dinero. Y tú lo sabes y lo dejas. Luego fue Susana la que entró en turno. Y vaya si le dijo cosas a la labia hendida. Y también pensé: esta es otra de las muchachitas a quien ese viejo reptil va a robar todo su dinero. Y tú lo sabes, y lo dejas. Terminó Susana su reprimenda y le dio la voz nuevamente a María Juana, que habló con su voz dulce y cariñosa de siempre. Pero cuando acabó, la pobre labia hendida se había quedado hueca a fuerza de echar lágrimas de su cuerpo. «Ya está bien», le dijeron sus hermanas. «Ahora pídele perdón y asunto terminado». Y me pidió perdón. Y lo hizo tan bien que daba gusto oírla. Tanto que se me antojó decirle muchos más embustes para que volviera a rogarme que la perdonara. No pude menos de volver a pensar. Y a esta también quiere robarle su dinero ese viejo cocodrilo. Y tú lo sabes y lo dejas. Después de que Joaquinita me pidiera perdón, las tres se desvivieron por convencerme de que yo estaba en mi casa y entre amigos. Me sentí tan villano, tan bajo, tan miserable, que me decidí en un instante. O les salvo su dinero o reviento por los cuatro costados. Me levanté y me fui. A acostarme, dije yo. Cuando me vi solo, me puse a pensar. ¿Le diría al médico quiénes eran el rey y el duque? No, eso no me convenía. A lo mejor decía quién se lo había dicho a él. Y entonces los perjudicados tendrían que hacer algo muy serio conmigo. ¿Y si se lo dijera a María Juana? No, no me atrevía. Ellos leerían en su cara el menor indicio de duda. Y como el dinero estaba en su poder, se quitarían de en medio y aquí no ha pasado nada. No, no había más que un recurso. Que yo robara el dinero como Dios me diera a entender. Los dos bribones habían visto en todo esto un buen negocio y no se marcharían de allí hasta no haber sacado a la familia y al pueblo entero todo el jugo posible. Sí, yo robaría el dinero y lo escondería. Y después, cuando me encontrara otra vez en el río, a cierta distancia del pueblo, escribiría a María Juana y le diría dónde podría encontrar el dinero. Pero lo mejor era que lo apañara aquella misma noche, porque quién sabía si el médico no les dejaría permanecer allí tanto tiempo como ellos quisieran. Entonces, lo primero que hacía falta ahora era ir a registrar sus dormitorios. Arriba no se veía gota, pero no tardé en encontrar el dormitorio del duque, y enseguida me puse a registrarlo todo. Se me ocurrió que el rey, probablemente, no habría dejado el dinero confiado a otras manos que a las suyas, y así me fui a su cuarto y me puse a buscar. Nada. Después de todo, sin una vela, ¿qué iba a buscar yo? Lo mejor era esperar allí mismo a que ellos vinieran y escuchar lo que hablaran. Poco después oía sus pasos y me arrojé al suelo a ver si podía esconderme debajo de la cama. La busqué y no la encontré en donde creía que estaba, pero toqué la cortina que cubría las ropas de María Juana y, sin perder un segundo, me escondí tras ella. Me acurruqué como un gusano y me quedé muy quietecito. Entraron y cerraron la puerta. Lo primero que hizo el duque fue agacharse y mirar debajo de la cama. Digo, si no llego a encontrarla y a esconderme debajo. Y hubiera sido lo más natural. Es a donde se le ocurre a uno primero esconderse. En fin, se sentaron y dijo el rey. Bueno, ¿qué pasa? Hable enseguida, que es preferible 100 veces que estemos abajo llorando a lágrima viva que aquí dándoles ocasión a hablar de nosotros. Pues nada, que no me siento aquí a gusto. Lo del médico no se me quita de la cabeza. Yo necesito saber cuáles son sus planes de usted. Se me ha ocurrido una idea y creo que no es mala. ¿Qué idea? Que huyamos de aquí antes de las 3 de la mañana y que nos echemos río abajo con lo que ya tenemos. Sobre todo cuando lo hemos conseguido tan fácilmente. Nos lo han entregado. Nos han puesto la breva entre los dientes, como suele decirse, a nosotros, que pensábamos robarla. Mi parecer es que debemos deslizarnos cuanto antes. Me dio una rabia. Dentro de una hora o dos, el caso sería diferente. Pero, por el momento, contrariaba todos mis planes. —Está usted loco —exclamó el rey—. Irnos sin vender el resto de la herencia, marcharnos y dejar a la espalda tierras por valor de 8 o 9 mil dólares. El duque gruñó y dijo que con el saco de oro tenían bastante y que él, por su parte, no necesitaba ir más lejos. Además, eso sería robar a las huérfanas todo cuanto tenían, absolutamente todo. —Pero, ¿qué está usted diciendo? —respondió el rey. —Nosotros no les quitamos más que ese dinero. Los que compren las fincas son los que sufrirán las consecuencias, porque en cuanto se descubra que no somos los propietarios, y se descubrirá en cuanto nos larguemos, se anulará la venta y volverá a su propiedad a quien legalmente corresponde. Me parece que las tres huérfanas tienen bastante con sus fincas. Son unas muchachas muy lindas y pueden trabajar. No sé qué desgracia puede ser la suya. ¿Pues qué? No hay miles y miles mucho peor que ellas. No creo que deban inspirar lástima a nadie. Total, que el rey le convenció, aunque, de todas maneras, le parecía al duque una locura quedarse allí un momento más y bajo la amenaza del maldito médico. —Y dale con el médico, pero ¿qué daño puede hacernos? No se ha puesto todo el pueblo de nuestra parte, y no formamos ya una abrumadora mayoría contra él. Acordaron por fin bajar enseguida. Antes de salir, dijo el duque. —Me parece que el dinero no está bien escondido. —¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Yo, que empezaba ya a pensar que no iba a descubrir el menor indicio que me ayudaran mis planes. —¿Por qué? —preguntó el rey. —Figúrese, María Juana, pues que ha de llevar luto por algún tiempo, encargará a ese negro que arregla sus habitaciones que guarde todos los trapos que cuelgan de las paredes. ¿Y concibe usted a un negro andando con dinero sin que se le pegue nada a las manos? —Ya vuelve usted a ser razonable, duque —resolvió el rey. Se acercó a la cortina y la palpó a 2 o 3 pies de donde yo estaba. Me pegué a la pared y me quedé como de piedra, y temblando más. Sin embargo, Dios mío, ¿qué me dirían aquellos hombres si me descubrían? Me puse a pensar cuál sería mi mejor respuesta, pero el rey dio con el saco antes que a mí se me hubiera ocurrido nada, sin sospechar lo más mínimo que yo anduviera por los alrededores. Metieron el saco por un rasgón del colchón de paja que había debajo del de pluma, lo escondieron lo mejor posible y se dieron por muy satisfechos. —¿Un negro? —decían—. No mulle nunca más que el colchón de pluma, y si toca al de paja nada más que para darle la vuelta, es, a lo sumo, 2 veces al año. No había peligro, pues, de que les robaran. Antes de que estuvieran en la mitad de la escalera, salí yo de mi escondite y saqué el saco del suyo. Subí a mi cuchitril y allí lo puse hasta que pudiera hacer algo más terminante. Pensé que nada mejor como ocultar el dinero en cualquier sitio fuera de la casa, pues sabía que en cuanto ellos lo echaran de menos, no dejarían un rincón de la casa por revolver. Me acosté vestido, pero claro, no podía dormir. No tenía más preocupación que la de terminar cuanto antes mi negocio. Poco después, oí al rey y al duque que subían. Me levanté y me puse a escuchar, la cabeza pegada a la puerta de la escalera. Nada, no ocurría nada. Esperé hasta que no se oyó en la casa el menor ruido. Me levanté y me eché escaleras abajo. Fin del capítulo 26. Fin de la sección número 26.